En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 11 de octubre de 2022. Encantados de saludarte, estamos un día más a través de la radio 101.4 Teleelche en Radio Marca, de la televisión Teleelche y por supuesto también de nuestra web y app. Arrancamos con titulares. El Elche sobrevive a la tormenta arbitral y al VAR. Ayer empate a uno en un partido en el que el conjunto ilicitano fue perjudicado por las numerosas decisiones arbitrales que le condenaron con dos penaltis en contra, más la expulsión de Lucas Boyé. Sin embargo, no hubo expulsión para Grenier en una muy parecida a la de Boyé, sí de Muriqui. Lo cierto es que el equipo ilicitano se adelantó en el marcador después de que Edgar Badía parase un penalti. Con gol de Ezequiel Ponce, los blanquiverdes se marcharon al descanso con el 1-0, pero la pronta expulsión de Lucas Boyé, que acababa de salir, puso de nuevo el partido cuesta arriba. El colegiado además vio un penalti que casi nadie vio, un choque del portero del Elche, Edgar Badía, con el delantero del Mallorca, se convirtió en pena máxima que transformó ahora sí el delantero kosovar. Al final del partido el Elche tuvo las suyas, una de Pere Milla, otra que a punto estuvo de empujar Roger Martí y hasta se pidió un penalti sobre Gonzalo Verdú en la última jugada. Lo cierto es que este empate a uno es insuficiente porque el Elche sigue como colista a 4 puntos de la permanencia. Se estrenó Alberto Gallego como técnico, el interino, el técnico del filial, analizaba al final del partido lo sucedido. Yo te puedo hablar por la actuación del equipo, sinceramente, porque no he tenido tiempo de ponerme a analizarla ni en el campo ni ahora. Creo que, como tú bien dices, han pasado muchas cosas, muchos mini partidos donde sí que salíamos en desventaja en todos esos mini partidos, pero me quedo con la capacidad de reacción del equipo. Las palabras de Alberto Gallego, que hoy sigue entrenando al equipo ante la falta de confirmación de un nuevo entrenador. Por su parte, Gonzalo Verdú, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol. Recuerda, esta noche a las 10:15 A Todo Gol con el capitán del Elche Club de Fútbol, decía que no están siendo tratados de manera justa, refiriéndose a los colegiados. Y es que hay datos demoledores. Por ejemplo, 4 penaltis a favor y 24 en contra desde que el Elche subió a primera en 2020. En 84 partidos, solo 4 penaltis a favor y 24 en contra. De hecho, esta temporada sale a medio penalti en contra por partido. Le han pitado ya 4 en 8 encuentros. Desde luego, el colectivo arbitral, siempre ante la duda, perjudica al conjunto blanquiverde. Lo vamos a analizar todo porque hoy es martes de tertulia y ya con la vista puesta en Mestalla, porque el Elche no tiene tiempo que perder. El sábado a las 4:15 juega frente al Valencia de Gattuso. Vais de escapada al Hotel 9 Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales.

de la Liga y todavía quedan 30 partidos. Pero claro, esto es como la ley de Murphy, todavía puede ir a peor. Vamos a saludar ya al primero de nuestros comentaristas habituales, el exjugador del Elche, Logan de Palmas. Lolo, muy buenas tardes. Muy buenas, Paco. Resúmeme tu malestar, el por qué quemarías el micrófono ahora mismo. Primero, apoyo y animo al club y al equipo, porque a los jugadores. Si yo hubiera sido jugador ayer, te puedo asegurar que el árbitro no sale del campo, primero. Y los que están detrás del VAR no salen del campo tampoco. ¿Por qué? Porque no puede ser. Yo he sido jugador y pasan unas cosas así, sabiendo que lo está pasando mal, y estoy reaccionando como pueda, con sacrificio, con actitud, guerrero, intentando ganar un partido que es clave para el futuro, para todo, porque son ahora mismo no podemos perder más tiempo. Y el equipo rinde, llega a ser 1-0 y rinde, y rinde, y te llega un árbitro y los que están detrás del VAR que te perjudican así, no puede ser. Hasta aquí hemos llegado. ¿A cuánto tiempo vamos a dejar los pantalones bajados? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que no las meten bien detrás por todos estos tiempos? Porque ya está bien. Ya estoy cansado porque apoyo a los jugadores porque he sido jugador. Yo sé la frustración que tiene que tener ahora mismo, porque seguro que algunos obviamente tienen una hostia al árbitro ayer anoche y aún da igual la sanción. Porque hombre, eso no da igual la sanción. Sí, pero hay que ser frío, pero, porque luego te pasa factura en sí, el siguiente partido. A mí me da igual, personalmente. Pero estoy diciendo que al final no podemos, porque ya está bien. Que tú te hablas de campaña, pero yo tengo claro, este año vamos a bajar al Elche a tomar por saco. Ya está. Es que así. Es que la sensación es esa. Es que no puede ser otra. No puede ser. Yo te lo dije, es una pena que no sea nacional. La radio. ¿Por qué? Porque se tiene que saber todo a nivel nacional lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que vamos a decir, vale, sí, dame, no pasa nada, vale? Ya, pero dame. Eso en todo caso tendrá que ser el club. Los aficionados no se quejan, los periodistas critican, pero el club tendrá que quejarse. Pero el problema es que vamos a cuatro gatitos, cuatro pajaritos que van a gritar y no pasa nada para ellos. Le hemos dejado poder a esta gente y deciden y nosotros tenemos que callarnos. Estás en sus manos, es algo que no puedes controlar. Tú puedes controlar el estado físico, anímico, la táctica, arbitral no la puedes controlar. No la puedes controlar, por eso que te digo que al final, ¿hasta cuánto tiempo vamos a dejar que no la meten? Vale, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todos los equipos, todos los capitanes tienen que decir, hasta aquí hemos llegado con el VAR. Esta gente que está detrás del VAR no son competentes, lo siento mucho. Pero habrá muchos equipos que no se sientan maltratados. Los equipos han tenido un partido que lo han pasado mal. ¿Tú crees que el Barça, Real Madrid, Atlético, Betis, Real Sociedad, Valencia, los 7 u 8 primeros, ¿se van a quejar? Estos no, pero los demás sí que tienen que quejar. Pero no tanto, Lolo, no tanto como el Elche. Tú fíjate los datos. El Elche es una locura. En 84 partidos en primera división, desde que está en primera, 2 temporadas y 8 partidos, no, pero aquí le han pitado una locura. 4 penaltis a favor y 24 en contra. El penalti de ayer anoche es que escúchame, hasta un ciego no lo pita. La temporada pasada hay 12 o 13 partidos en los que si analizamos gravemente perjudican al Elche. Pero los tenemos claro todos. Y luego, eso. Esta temporada te das cuenta, ayer como el penalti del Atleti Bilbao, ayer lo mismo. En minuto 8, el árbitro no ve nada. El VAR entra con una voracidad. Me gustaría que entrase igual a todos los demás partidos. Escúchame, ¿por qué entra para expulsar a Lucas Boyé y no entra para expulsar a Granier? ¿Y el central? ¿O al central? ¿El codazo que mete a Roger? ¿O Ángel, que también le da un codazo en carrera? Yo no digo que no sea roja con el reglamento riguroso en la mano la roja a Lucas Boyé. No digo que no lo sea. No, es una amarilla total porque es no hay voluntariedad. Es sin querer. Pero como no han sido jugadores, no saben cuándo hay voluntaria y cuándo no, los árbitros. Eso es lo que está diciendo. Generalizar no tiene ni puta idea. Así de generalizar claro. Siempre acarrea injusticia. Pero es que la mayoría de los que pitan al Elche, chico, parece de verdad que le tengan una ojeriza, una animadversión, que quieran hundirlo. Voy a pasar a Jorge porque tú quieres hoy 2 horas de micrófono, pero no te las puedo dar. No te lo puedo dar. Jorge Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos calentitos. Uf. Porque llueve sobre mojado. Y nunca mejor dicho. ¿Tú qué piensas de lo de ayer? Bueno, estamos pasándolo mal, ¿no? Desde el punto de vista de como aficionado, yo creo que todos estamos pasándolo bastante mal porque la situación se complica y, bueno, luego en el tema arbitral, pues yo personalmente llevo 2 años y lo que llevamos de esta temporada, es decir, 3 temporadas en primera, reivindicando que todas las jugadas grises acaban en color negro para el Elche, pero es que ayer yo hay jugadas que no las considero ni grises, ¿no? Porque ves tranquilamente cuando luego llegas a casa y ves el resumen y ves la jugada del penalti que le pitan al Elche en contra, que supone el empate a 1 contra el Mallorca, y a mí me resulta vergonzoso, ¿no? Además, yo tuve la oportunidad de hablar con Edgar anoche mismo y me dice que es una vergüenza que ese penalti se lo piten, porque él salta de manera recta y es Raíllo el que de manera doblada contacta contra... Falta a él. Exactamente, es que si hay algún tipo de falta es de Raíllo a Edgar Badía, ¿no? Y que el colegiado... La excusa de no ir a verlo al VAR sea porque existe contacto, pues es simplemente vergonzoso, ¿no? Yo creo que la afición empieza a estar ya cansada. La pregunta de qué podemos hacer es una pregunta interesante porque, si recuerdo, el año pasado, después de los arbitrajes que sufrimos en el Camp Nou contra el Barça, hablo de la temporada pasada y del arbitraje en Mestalla, donde el gol fantasma Guido Carrillo... Se realizó una pequeña protesta al siguiente partido en casa contra el Granada y el señor... Contra el Granada, o sea, que fue otro robo. Se realizó una protesta y ¿cómo acabó la cosa? Fue el peor arbitraje de la temporada. Por eso, ¿no? Entonces, digo que no sirve para nada. Al final, yo creo que aquí el único que puede quejarse es el dueño del club. Yo creo que es el señor Bragarnik el que tiene que coger un coche, como antiguamente se sabe que han hecho otros directivos, irse a Madrid, hablar con el señor Rubiales, hablar con Tebas, hablar con Rubiales porque es el que lleva el tema de los árbitros. Y decir que por lo menos que si no nos van a respetar, que sepan que tontos no somos y que nos están masacrando por 3 temporadas ya consecutivas y que esto es lamentable. Por lo menos que lo sepan y que sepan que el Elche está ahí y que sea el dueño el que haga una queja en nombre del club y que esto no se puede permitir, ¿no? Porque Jorge, ¿tú crees que no había sido bueno ayer que los jugadores mismo en el campo, después de esto, que es una vergüenza, el penalti, decir, no, ya está aquí, no, mira, no jugamos más, nos vamos. Ya, sí, no, pero sí, al final eso, tiene que llegar a este punto. Pero eso queda muy bien, pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que te quitan el punto, te sancionan con 0-3 por retirar, esto es así. Sí, te sancionan 0-3 por retirarte. Y te demuestra... Que al final dices, vale, ¿me la quieres meter? Méteme hasta el fondo, porque al final, ¿sabes ya, qué? Pero no nos deja jugar. Lolo, pero si yo te entiendo, pero si es tú que haces eso, tiene que tener, si tú haces eso, al final el gran perjudicado es el Elche. Es sí, el pero Elche. Tiene que tener un electroshock. Llega un momento que tiene que hacer algo. Y eso yo creo te que puede perjudicar, sí, pero también para decir, hasta aquí. Da igual. Porque yo comparto con Lolo el tema de que ayer es un partido muy, muy complicado desde el punto de vista del futbolista, de la crisis en la que está inmerso el equipo, la situación clasificatoria, que empiezas el partido con un punto, que sabes que se están yendo todos los equipos, y el equipo es un flan, pero además es un poco, el sobre todo la primera parte, es el reflejo del nerviosismo que existe en la grada, se le veía a los futbolistas, y yo estoy convencido que estos chavales pueden dar mucho más, pero al final la primera parte la salvas como puedes, el Mallorca erra 2 o 3 ocasiones, lo ves mucho mejor puesto que tú, lo ves más tranquilo, jugando más afianzado, pero te vas al descanso 1-0 y justo la segunda parte, cuando el equipo parece que ha superado ese estado de nervios, que coge pozo en el campo, que veías que el Elche empezaba a dominar, que el Mallorca estaba prácticamente minimizado, que haces tus cambios, metes a Boyé para intentar ganar el partido, es justo en ese momento cuando el árbitro comienza a decisiones arbitrales, porque yo ya no entro a jugar la tarjeta roja a Boyé. Si la tarjeta roja a Boyé, 2 minutos después tarjeta roja a Grenier, con el mismo criterio. Entonces hubiéramos seguido jugando 10 contra 10. No pitas el penalti que supone el empate y tú vas 1-0 y el Mallorca no te estaba creando ningún peligro. Posiblemente ayer hubiera sido un día para irse con 4 puntos a casa y a partir de ahí empezar a crecer, salir de la crisis. Pero es que la hostia que nos pegan ayer desde el punto de vista del estamento arbitral es de órdago. Yo creo que ayer nos dan una hostia que nos vamos bastante noqueados y esto pues se complica y es la realidad, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, hay que ir a Valencia con ilusión y pensar que queda mucha liga y que ojalá que venga un entrenador que sea capaz de levantar los ánimos de los chicos y que en estas 30 jornadas se saquen los puntos suficientes. El arbitraje ayer de Pizarro Gómez y del VAR de Gonzalo González es una falta de respeto y una vergüenza para el Elche, para su historia y para su afición. Y para los jugadores. Pero, dicho esto, no solucionas nada, Lolo, haciendo lo que tú dices de hacer. Pero tiene que llegar a un punto que tenemos pues que hacer. Tendrás que buscar otras vías. Pero la vía que nadie te va a... el dueño va a hacer una queja... Será su Me presentaba todas las semanas que me perjudicasen, y el año pasado no lo hizo ni una, me presentaba en la Federación Española de Fútbol. Y por lo menos, el que no llora no mama. En este, por desgracia, es así. Y parece que ya estamos acostumbrados a que los arbitrajes sean siempre contra el Elche. Bueno, pues vamos a protestar. Por lo menos vamos a buscar la vía de la protesta. La protesta tiene que ser que sea toda una liga, todos los clubes, que tienen que ser hasta aquí. Pero es que todos los clubes no se sientan damnificados. Te digo que algunos sí, pero el tema es que hay que ser más. Compañerismo y decir no hasta lo aquí. Hay, no, mira, lo hay, no lo hay. Puede, porque somos todos ovejas, porque estamos diciendo Mallorca, amén a todo. El Mallorca no se va a unir a tu protesta porque el Mallorca ayer fue beneficiado y el Mallorca lleva 8 puntos y este año no se siente perjudicado. Voy a dar un dato. Otro partido que sí quiere ser perjudicado. Seguro, pero entonces se quejarán en ese. Pues chico, pues el Elche lo que debe es quejarse en todos. Os voy a dar un dato que me di cuenta el año pasado y que yo creo que aquí todos sabemos que el tema arbitral lo lleva la Federación Española. Su presidente es Rubiales y Rubiales tiene pasado levantinista. Todos sabemos que ha sido jugador del Levante, que en el Levante... El año pasado al Levante, creo que fue de la jornada 28 a la 35, en el espacio de 6-7 partidos le pitaron por lo menos 8-9 penaltis a favor. Pero algunos penaltis que había que verlos, es que los recuerdo perfectamente. Es decir, penaltitos de estos que no son grises, que se convertían en blanco a favor del Levante. Y eso pasó. Intentaron levantar al Levante. Intentaron de una manera que veía que el Levante... yo vi los partidos del Levante. Y en todos los partidos le pitaban un penalti a favor mínimo. En algunos le pitaron más de uno. Recuerdo un partido, creo que fue contra el Sevilla, que le pitaron dos penaltis a favor. Intentaron con todas las jugadas medio dudosas. Penalti a favor del Levante. Y ese, en 3 años no he visto ni un penalti dudoso, ni uno. A favor del Elche. Pero es que no he visto jugar al Elche con superioridad numérica por expulsión de un jugador en 2 años y medio. Es que esto ya clama al cielo. Es que no sabe uno ya cómo competir. Y claro, dices, somos unos llorones, siempre estamos quejándonos de los árbitros. Pero es que la realidad. Es que lo estás viendo semana tras semana. Pues esto es lo que nos toca vivir y con lo que tiene que combatir el Elche. Por desgracia, es algo que no puede controlar. Cada uno pues dirá la manera en la que se debe de quejar o que debe de explotar o que debe... Pero yo creo que no se puede hacer nada, Lolo. No se puede hacer absolutamente nada. Por más que te quejes, la próxima semana, ante la duda, el perjudicado va a ser el Elche. Yo, de verdad, no sigo la trayectoria del Cádiz, no sigo todos sus partidos, ni del Valladolid, ni del Girona, pero dudo muchísimo que tengan estos números en contra. 24 penaltis en 84 partidos. Locura. A nadie le pitan así. O sea, es alucinante. Todo lo que pasa en las áreas a favor, o sea, área a favor, área de ataque, área o área defensiva, todo, casi siempre, ante la duda, es en contra del Elche. Normalmente, lo pues, de ayer, lo pitas si tenés enfrente un Madrid o un Barça. Y ayer ha sido solo Mallorca. No jodas, que al final es, vale. hasta los equipos con quienes están compitiendo ahí, pero te está jodiendo. Es que entonces, el problema es que acabamos normalizándolo. Es decir, es que nos hemos metido ya, digamos, en una situación... que ya lo vemos normal, que el penalti ayer de Edgar Badía a Raíllo cuando vas 1-0, te lo pitan, el cerebro como que acepta que es penalti, ¿no? Decir, no, es que claro, ha habido un contacto, es penalti. Eso es que es tan sencillo como la última jugada del partido, el último córner, que no lo han repetido en ningún lado. A Gonzalo Verdú. Exactamente. Y que estoy seguro que no lo es, porque eso no es penalti, pero contacto hay. Es decir, Verdú salta y hay un jugador del Mallorca que le da en el salto. Lógicamente, esa jugada no es penalti. ¿Por qué? Porque no es el golpe no es de la suficiente entidad para que Gonzalo Verdú vaya al suelo. Pero hay un contacto, sí. Pero eso no se va a ver en el VAR. Es decir, es que no dio tiempo porque el señor Pizarro Gómez, cuando Verdú se queja y ahí tal, la gente nos levantamos,

Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, seguimos en este debate caliente. Hemos hablado de lo que para todos, o por lo menos para la mayoría, parece una persecución. Y no hablo en el global de la Liga, pero sí hablo en ciertos partidos. No voy a decir que el día del Villarreal el Elche fue perjudicado, pero por ejemplo el día del Atleti, pues sí se puede hablar que fue perjudicado, porque el segundo gol es una falta a favor que el VAR convierte en penalti. Y a partir de ahí, por poner un ejemplo, ¿no? Que en todos los partidos siempre hay alguna en contra. Pero bueno, vamos a por lo que podamos controlar. ¿Con qué os quedáis de ayer? ¿Hay brotes verdes para pensar en que esto se puede sacar adelante? Y eso que todavía no sabemos si va a haber nuevo entrenador o no, si seguirá Alberto Gallego, que de momento ya ha seguido entrenando al club, y ese desde luego es otro debate, el por qué semana y pico después el Elche sigue sin entrenador y el propietario sin hablar. Lo primero que os pregunto, ¿hay motivos como para ser optimistas a pesar de que ves la clasificación y ves al Elche colista, Lolo? Sí, hay que tener fe. Siempre hay que tener fe, porque si ya pierdes fe ahora... Fe fundada en algo. Ya lo sé, pero al final los jugadores están dando rendimiento, están intentando a dar el mejor rendimiento posible, con carácter, con personalidad, tirando hacia adelante, marcando goles y luchando. Y es que al final es la única manera para intentar salvarte y intentar hacer que a tirar hacia adelante. Luego lo extra del arbitraje, ya sabemos lo que hay, pero a nivel de jugadores la actitud, rendimiento está. Entonces sí que si siguen en esta línea va a llegar el momento, por supuesto. Está claro que falta victoria para poder dar un poco de respiro, un poco de oxígeno para decir, venga, ya estamos, venga. Pero yo tengo fe que sí que se puede. Que al final tenemos que empezar de esta manera y pues tenemos que ser positivos en ese sentido y decir, estamos con vosotros, os apoyamos, yo sé que puedes hacerlo. Lo habéis hecho el año pasado y ¿por qué no? Porque puedes hacerlo. Y yo tengo fe que sí que puedes. Uh-huh. Jorge, ¿hay motivos como para ser optimista? Yo ayer cuando marché a casa, uno de los pensamientos positivos que tuve es que le encontré al partido muchas similitudes como el partido del, creo que fue el 2 de enero, 3 o 4 de enero, contra el Granada, donde el equipo lo dio absolutamente todo, el arbitraje fue totalmente nefasto y ese día se empezó a magnificar lo del lema lo Elche. Y a partir de ahí, el equipo en la siguiente jornada fue a Cornellá, ganó 1-2. Luego vino el Villarreal y se le ganó 1-0 y el equipo cambió totalmente. Ayer vi jugadores de los fichados este año que se le empieza a impregnar en su ADN el estilo a lo Elche y lo que te puede hacer salvarte. Nosotros no nos vamos a salvar, lo hemos dicho muchas veces, a base de calidad, de técnica y de... Los jugadores tienen su calidad, lógicamente. Pero aquí hay que echarle un par de pelotas y aquí hay que jugar a lo Elche con calidad, sabiendo lo que se hace, serio, bien entrenados, un equipo que tenga su identidad, pero tiene que ir remar por lo menos 20 futbolistas todos en la misma dirección. Y ayer, dentro de que uno se va cabreadísimo, analiza un poco ciertos jugadores de los que han venido este año y empecé a verles cosas diferentes que no se las había visto hasta ahora. Y eso me alegró y me gustó y me dejó satisfecho, ¿no? Porque le vi cosas a Lirola cuando salió, le vi cosas a Royer en la segunda parte cuando se jugó solo de punta arriba hasta que entró Pere, que estaba jugando un poco más atrás. Le vi cosas a Domingo Esquina cuando entró también de revulsivo. Incluso a Fernández Mercado también le vi ganas de de ayudar. Y eso es positivo. El hecho de que todos intenten remar es lo que nos puede llevar un poco a ese hilo de esperanza y a que veamos un día la luz. Vamos a ver si la similitud del partido de ayer, del empate que se dio, igual que se dio el del Granada, después de un robo histórico, el siguiente partido, repito, acabó el año pasado con victoria en Cornellá. Ojalá se repita la historia y ganemos el partido con victoria este sábado en Mestalla. Además, el partido de Cornellá, con uno o dos goles de Pérez, lo jugamos también sin Boyé, como vamos a jugar al de Mestalla. Yo ese hilo de esperanza es el que me quiero agarrar, porque no queda otra, la verdad. Os pregunto ya para finalizar por la situación del banquillo. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que 8 días después es una situación en la que puede provocar que el futbolista ande con dudas, titubeante, o que va a muerte con Alberto Gallego, o que Alberto Gallego puede tener la oportunidad, o que van a fichar definitivamente a uno? ¿Por qué no se ha fichado? ¿Cómo veis la situación actual? Primero, yo creo que es una falta de profesionalidad de Bragarnik de esperar tanto. No puede ser. Tú tiras un entrenador, tiene que tener tu sustituto ya. No puede esperar así. Ahora, tú pones a Alberto, vale. Entonces, la sensación es, dejas a Alberto para ver cómo rinde los jugadores, cómo está con Alberto los jugadores, para ver si dejamos a Alberto o no. Porque al final esa es la sensación que me da. Porque si va a estar otra vez este fin de, es que seguramente le está dando para ver cómo reacciona el jugador con él. Porque si los jugadores rinden con él, dice, ¿por qué voy a cambiar? Porque los jugadores están rindiendo con Alberto. Entonces, es un poco la sensación que me da ahora mismo. Pero es verdad que no puede ser, no puede ser que tardas tanto tiempo en elegir un entrenador. No, lo siento mucho. No es digno de un presidente. Tiene que tener su recambio ya pensado, estudiado, para poder rendir, porque no podemos perder más tiempo. El Elche no puede perder más tiempo. Tiene que rendir ya. Ahora, ¿tú quieres dar oportunidad a Alberto? Lo veo perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque hay que promocionar a la gente. Pero dilo del club públicamente para que los futbolistas lo sepan. Exactamente. Hay que atenerse. Pero los jugadores somos muy profesionales en el sentido que, vale, está Alberto, vamos a ir a muerte por él. Que nos gusta o no, pero vamos a ir a muerte por él, porque al final tenemos que tirar todos por él. Por él y por ellos. Exactamente, porque al final es que todo el mundo tiene que ir a una, claro, al final. Ahora, que viene otro, vale, otra vez, vamos a ver con qué sistema de juego, con qué. A empezar ahora de cero. Estamos otra vez en plan, no estamos para perder tiempo. ¿A qué reaccionar? Ya. Es que estamos... Tú dejas a Alberto, que seguramente te lo estás pensando para decir, si los jugadores están con él, vas a dejar a Alberto. Y yo lo veo muy bien porque hay que promocionar a gente del club. Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que está siendo una oportunidad para Alberto o es que no está encontrando el recambio que él quiere? Yo creo que entre los dos habéis... La habéis respondido perfectamente en el hecho de que efectivamente es, como dice Logan, es lamentable que 8 o 9 días después de la destitución de Francisco aún no tengamos el entrenador, pero luego lo que has dicho tú, Paco, es aún más, digamos, más cierto el hecho de que pones a Alberto Gallego como sustituto, porque es el del filial, lógicamente, pero no lo estás haciendo de manera dándole la confianza que si vas a apostar con él tienes que dársela, ¿no? Porque yo he visto destituciones de entrenadores donde han puesto al del filial y han dicho que va a ser el entrenador y que va a ser el nuevo entrenador y que los jugadores tienen que confiar con él porque va a ser. Pero es que este no es el caso, porque aquí salen a la luz de hace 8 días 200 entrenadores cada día, por lo que da a pensar que Bragarnik está buscando sustituto, ¿no? Entonces, ni le estás dando la confianza a Alberto Gallego, ni hace ya 8 días que tendrías que tener aquí un entrenador y lo tienes, ¿no? Entonces, a mí me parece una actuación lamentable por parte del máximo dirigente, porque una vez más lo que está demostrando es que los calentones pues derivan en esto, ¿no? En el hecho de que tú pierdes en Vallecas, que a todos nos duele perder en el 95 y te calientas, largas al entrenador, pero no tienes preparado un revulsivo, metes al del filial y tampoco le está dando la confianza y así vamos, ¿no? Pero es que ahora estamos a martes ya y jugamos el sábado y a 4 días del partido de Mestalla, que vuelve a ser una final como las 30 que quedan, pues tampoco sabemos si se va a sentar Alberto Gallego o si se va a sentar otro entrenador, ¿no? Cosas de Bragarnik, que al final, como dicen por ahí, ¿no? Como el dueño es suyo y es el dueño total, pues hace lo que quiere y tenemos que aguantar y respetar y tragárnoslas. Bueno, Veremos a ver hasta cuándo aguantan o tragan algunos. Y ojo, porque sí, quedan 90 puntos, pero el Elche, si tiene que llegar a los 40, ya necesita hacer el 45% de los puntos, prácticamente el 50% de los puntos, algo que ni se acerca a lo que ha hecho hasta ahora. O sea que sí, quedan muchos partidos, pero ya tienes que empezar a sumar y empezar a ganar partidos. Bueno, pues el sábado, Valencia-Elche y el miércoles que viene Elche-Real Madrid. Vamos, un calendario fantástico para reaccionar. Oye, a veces cuando menos te lo esperas das el golpe en la mesa y consigues una victoria de prestigio, que es lo que hace ¡pum! Esa chispa, ¿no? Ese punto de inflexión. Ojalá que sea en Valencia. Y si no, contra el Madrid. Yo firmo 4 puntos, ¿eh? Un empate en Valencia y la victoria contra el Madrid, yo lo firmo ya. O al revés. o al revés, ya también lo firmo. Y casi 3 puntos también. Logan de Palmas, Jorge Ortega, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Feliz semana, nos escuchamos el próximo lunes. Y también, mil gracias a todos vosotros por estar ahí un día más aguantándonos. Ojalá que el próximo lunes volvamos, sin duda, con muchas más fuerzas. Feliz tarde, hasta mañana. Bueno, perdón, hasta el jueves, que mañana es día festivo. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.